Buenos días a todos, querido amigo Pechi, amigo, colega, y realmente tengo que decirlo públicamente, un funcionario público del que aprendo todos los días algo bueno, que por supuesto el sentido de aplicación de todo lo que veo cómo funciona esta gran persona que es Pechi Quiroga, me ha servido para también ir delineando muchas de mis conductas públicas para el bien, por supuesto, de los cipoleños. Bienvenido, Pechi, en nuestra casa. El honor de tenerte aquí, por lo que significás como funcionario, como político, creo que es una visita que nos honra. Y de ya decirte que esta casa es tu casa también, como también para todos tus funcionarios, para que justamente esto que hoy estamos firmando también implica de que somos una sola familia, la familia de la metrópolis, y desde este lugar, desde este efecto, creo que es la base para construir todo lo que hagamos hacia adelante. En principio, bueno, antes, Marcelo Bermúdez, otro amigo, secretario de Gobierno, gracias por tu presencia. Gracias, veo que está todo el equipo, el gran equipo del municipio de Neuquino, aquí presente, el que maneja la plata, el que maneja el tránsito, están todos. Gracias a también colaboradores, acompañantes del equipo acá municipal nuestro, secretarios, presidenta del Consejo Deliberante, Marisa, directores, periodismo, gracias por acompañar, y todos los funcionarios aquí presentes y vecinos. Así como dije, esta integración, ¿no?, es algo que hoy se plasma en un acuerdo, en un papel, pero que desde antes de asumir en esta gestión, para mí, Nobel, funcionario público, comenzó una charla con mi colega, con el amigo Pechi, y comenzamos a hablar ya, y por supuesto basado en su enorme experiencia como político y como funcionario, que tiene una visión, que es la visión de la construcción, es la visión, aparte de la experiencia, de procurar mejorar la calidad de vida, y que claramente ve de que no se remite solo a administrar su ciudad, sino que tenemos que mirar la región. Esa mirada, sin duda, que es una de las lecciones que aprendí acá del amigo, y que por supuesto me invitó a mí, como también por el hecho de ser mi primera experiencia en esto, este tipo de capacitaciones de lujo, digo yo, son las que me permiten tener la mirada de quien es un verdadero administrador de una ciudad, pero también planificador, y quien tiene que mirar todos los temas, los de corto, mediano y de largo plazo, obligatoriamente. Así que este es un tema que tiene este acuerdo mutuo de colaboración, que bien detalló sus características el locutor, tiene como campo de trabajo todo, lo del día a día, lo de mediano plazo y lo de largo plazo. Tiene que ver con temas ambientales, tiene que ver con temas de conectividad, tiene que ver con temas de planificación, de estructura vial, tiene que ver con todos los temas de respecto de situaciones sociales, como tienen que ver, estuvimos viendo temas de consumo de alcohol, de todos los temas sociales, estructurales, que por ser, y es la mirada obligada que tenemos que tener, ¿no?, por ser una metrópoli de la confluencia, como la definimos, que involucra hoy 400.000 habitantes, y si miramos hacia atrás, en qué proporción creció esta región, asusta mirar hacia adelante, con lo cual obliga a tener una altura en lo que es la planificación y la mirada, hay que pensar, y por supuesto con un equipo profesional, en las grandes obras, en las grandes necesidades que este crecimiento desafía a quienes, a todos los ciudadanos, pero principalmente a quienes se ocupan de lo público, porque lo privado, por supuesto, empuja, y empuja muchas veces a lo público, nos pasa por arriba. Entonces aquí en Cipolletti tenemos un crecimiento hacia arriba y hacia los laterales tremendo, pero no hemos tenido ese mismo crecimiento en los servicios públicos que necesita esa expansión urbana, y que por supuesto nos desbordó y nos pasó por arriba. Así que ese tipo de cosas hay que evitar, ese tipo de situaciones se evitan con trabajo, con planificación, con mucha seriedad y por supuesto con total profesionalismo. Este es un inicio, este acuerdo, por el cual estoy muy feliz de firmarlo, y que es un inicio a muchas actividades más, ¿no? Como por ejemplo, hemos conversado en armar un protocolo de trabajo con el colega que implica todo, ¿no? De los temas que nombré en cuanto a conectividad, ¿eh? Y de todo lo que es la integración que tiene esta metrópolis ya los ciudadanos desde el primer día que la tienen, porque neuquinos que trabajan en Cipolletti y viceversa, neuquinos que estudian en Cipolletti y viceversa, neuquinos que compran en Cipolletti y viceversa. O sea, esto es naturalmente está integrado y por supuesto nos obliga, y debe haber sido siempre así, a que se mire como una sola metrópolis. Y en esto hay un sinfín de cosas por resolver, ¿no? Así que también en esto tenemos que pensar que esta conectividad, que hoy es tan pobre, ¿no? Un solo puente o dos puentes, uno muy veterano que debía de estar ya para museo y el único que hoy nos permite conectarnos, un cuello de botella fenomenal que tenemos, que también lamentablemente muchas veces por cuestiones sociales se había interrumpido, ¿no? Los famosos cortes de puente como una forma de poner una prete para solucionar conflictos que por supuesto son válidos seguramente, pero nos someten a una situación de extorsión a todos los 400.000 habitantes de esta gran metrópoli. Bueno, son todas cuestiones a resolver que por supuesto creo que la base y el marco es este trato fluido, donde quedan de lado todo tipo de diferencias que por supuesto yo digo, cuando la política, la fea política, la sucia política se mete dentro de la función pública, lo único que hace es arruinar todo y por supuesto impide por completo el progreso. Así que acá exento de todo tipo de distinción política, más que la política de servir a la gente, es que es la base de nuestra relación. Por eso valoro mucho no solamente la experiencia enorme como profesional de Pechi Quiroga y todo su equipo, sino valoro fundamentalmente el sentido social y el sentido de servidor público, porque el trabajar todos los días con esfuerzo y con profesionalismo, eso es ser un servidor público, porque el único beneficiario de nuestros actos son la gente, los vecinos. Así que gracias nuevamente, Pechi. Ojalá que esta sea una visita de muchas, que sin duda los equipos ya lo vienen haciendo y lo van a seguir haciendo. Y bueno, a trabajar. En definitiva, esto es un invite. Vamos a firmar el protocolo, los papelitos, pero lo que viene atrás es lo que vale, el trabajo. Así que muchísimas gracias, gracias a todos. Y bueno, y ahora le doy la